Rockcito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Muy buenas noches, bienvenidos a Rockcito a través de Zoom 95. Y bueno, estamos transmitiendo desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo. No estamos en la Tamaulipas 123, estamos en la Ley 57. En la Casa del Amor, en la redacción de Zoom 95. Y bueno, como les decíamos, este es Rockcito. Mi nombre es Eric. Pepe. Y el día de hoy traemos un previo, ¿no? A lo que será el día de mañana, el día de San Valentín. Que bueno, de hecho ahorita que se acabe el programa a las 12 de la noche ya estaremos en los primeros segundos del día dedicado al amor y a la amistad y a todo eso. Así que el programa de hoy va a estar lleno de melcocha, de mucho amor, de mucho sentimiento y 2 horas, así que no le cambien. Volvemos a Rockcito, pero vamos a empezar con algo que es clásico y básico para entender qué es el amor. ¿Qué es el amor? Pues según Hedwig y según un mito platónico en el que se basa, pues el amor es esta como maldición que nos dieron los dioses por sentirnos seres bien superiores, ¿no? Y realmente nos separan a la mitad. Y desde entonces andamos rondando el mundo en busca de nuestra alma gemela. Nuestra media naranja. El ser que nos acomplete y nos haga sentir, ¿cómo se llama? Así como llenos, completos. Órale, perfecto. Entonces, bueno, con esto abrimos Rockcito y le recordamos los teléfonos en cabina, 215-9005, 215-9015 y un celular para mensajes de texto con 21-73-1390 y las redes sociales, ¿verdad? En el Rockcito, www.rockcito.blogspot.com, por Facebook, el grupo de Rockcito, y por Twitter, @ el Rockcito. Zoom 95 FM en Twitter, y también nos pueden buscar en el grupo del Facebook, así que comuníquense, dejen ahí un mensaje con el Ramón o con quien esté en la cabina y disfruten, agárrense de las manos, agárrense de otras partes corporales, se vale todo esta noche. Y entonces vamos con Hedwig and the Angry Inch, el origen del amor. Yeah, por Zoom 95. Like I cut the legs off the whales, dinosaurs and Last time I saw you, we just split in two. You was looking at me, I was looking at you. You had a way so familiar, I could not recognize, 'cause you had blood on your face. I had blood in my eyes, but I could swear by your expression that the pain down in your soul. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y esperamos que ese primer tema les haya calentado el corazón, que estén derramando azúcar con el ser querido o solos también, ¿no? Y bueno, escuchábamos Hedwig and the Angry Inch con The Origin of Love, que viene precisamente de la película del mismo nombre. Súper recomendable, ¿verdad? Sí. Una historia de amor. Pues no precisamente de amor la historia, pero esa canción sí. Pero sí la historia de amor por ti y por tu identidad. Y drags y muchas cosas. Y rock and roll. Y el punk. Y el punk. Y hablando de punk. ¿Qué? Hunks and His Punks. Ah, sí. Hunks and His Punks, que ya siempre lo ponemos aquí en Roxito. Pero eso no se las había puesto y es muy, muy bueno para estos días porque habla de eso de... Dame tu amor otra vez. Give me back your love. El amor siempre es muy egoísta, ¿no? Pues el amor es egoísta. Sí, claro. Por eso los celos, ¿no? Por eso se ama solo lo que te hace sentir bien. Y exactamente. Y después vamos a escuchar a My Chemical Romance. Sí, nos gusta My Chemical Romance, ni modo. Y vamos a escuchar el tema Elena, de su disco 2005, Three Cheers for Sweet Revenge. Súper recomendable, de su mejor disco. Yo creo que es su mejor disco. Bueno, Black Parade también, ¿no? Me quedo con Three Cheers. Ok, y bueno, ¿se acuerdan del video? Es un funeral, ¿no? De la como que novia, ¿no? O la amada, ¿no? Del vocalista de la banda. Es algo bien emo, porque es una amada suicida, ¿no? Entonces, como que, oh, en algún punto nos vamos a volver a ver. Y como que resucita y baila, ¿no? Y le están cargando en un ataúd. Entonces, hay un dramático bien emo, pero pues se vale San Valentín. Y pues vamos entonces con Hunks, and His Punks, Gimme Back Your Love. Y luego My Chemical Romance en... Zoom 95, Roxito. Amor y la amistad. First comes flirting, then comes pain, then comes love, and then it ends. I wish we did break up, break up. I wish that we could make up, make up. Now I'm sitting here all alone. No one to call on the telephone. I wish I could stop crying, crying. Inside I'm dying for your love. Whoa, oh, oh, oh. Gimme, gimme, gimme, gimme. 95.5 FM. Volvemos a Roxito en este especial de Día de San Valentín. Y primero escuchábamos a Honks and His Punks con Gimme Gimme Back Your Love de los Gay Singles. Y pues después escuchábamos, ¿qué? My Chemical Romance con Elena. Elena. Elena Bonham Carter. Y ahora vamos a seguir con más canciones melosas para que se enamoren, para que les nazca el amor. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, para que pues esta rola se la pueden poner por teléfono a la morra que les gusta, si es que no les cuelga. Yo lo hacía mucho de morro, no funciona, pero no deja de ser muy romántico, ¿no? Vamos a escuchar a la banda australiana The Temper Trap, que el año 2009 precisamente sacó un disco llamado Conditions, que seguramente es del 2008, perdón, que seguramente ya lo han escuchado hasta el hartazgo en comerciales y películas, pero bueno, es el mejor tema de ese, su primer disco. El tema se llama Sweet Disposition. Y después vamos a escuchar a esa canción de Miniature Tigers, que desde que viene en su disco Tell It to the Volcano, que se llama Hot Venom, el veneno caliente. Y esa canción me recuerda mucho a una época no muy lejana, cuando recién nos casamos, porque se me hace que describe perfectamente bien, o describían en ese momento perfectamente bien lo que sentía. Oh, cuando nos acabamos de casar. Oh, so cheesy, pero un rolón. Está bien, se vale la cursilería en este previo al Día del Amor y la Amistad. Comuníquense a Zoom95, arroba Zoom95FM en Twitter, también arroba El Roxito. Díganos cómo están pasando este previo al San Valentín. Y regresamos en Zoom95. Roxito del Amor. Happy. Roxito. Visita nuestro blog en www.roxito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, / Roxito. Y en Twitter, @ El Roxito. @ El Roxito. Zoom 95.5 FM. Bueno, después de escuchar a Temper Trap, Sweet Disposition, y haber escuchado Mini to Tigers con Hot Venom de su disco Tell It to the Volcano, seguimos con el amor, con pues el corazón a todo lo que da, pero también el amor es desamor y es también parte del estar enamorado es el dejar de amar, y de eso habla la siguiente canción a cargo de Magnetic Fields. El tema se llama I Don't Really Love You Anymore de su disco I de 2004, y bueno, básicamente la letra dice: es verdad, te di mi brazo derecho para mantenerte a salvo de cualquier daño, y es cierto, por ti me iría hasta el Ecuador y mantendría una pequeña granjita, cortaría leña por ti para mantenerte caliente, pero ya no te quiero más. Esa canción es también de cuando las relaciones van terminando, de Stills, de Still in Love Song, de ese punto en donde ya se está acabando todo, pero aún estás enamorado de esa otra persona. También es el primer disco de Stills, ¿verdad? 2003, el disco se llama Logic Will Break Your Heart. Bájenlo, de lo mejorcito canadiense son, ¿verdad? Canadienses, de lo mejor de la década de los 2000 es ese disco. Así que si no tienen con quién pasar el día de San Valentín o cortaron, estas canciones creo que serán más que adecuadas para soportar el dolor, ¿verdad? Así es, entonces primero nos vamos con Magnetic Fields con I Don't Really Love You Anymore. Y The Steals con Still in Love Song. Roxito de San Valentín. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y escuchábamos a The Magnetic Fields con I Don't Really Love You Anymore de su disco I de 2004. Y curioso, Pepe, pero este disco, todas las canciones tienen la palabra I en los tracks, o sea, yo. Mira, Magnetic Fields son los que hacen estos discos temáticos, ¿no? Que tienen 69 love songs, que son 69 canciones de amor, ¿no? O sea, ándale, esas meras. Y pues bueno, después escuchábamos A Steals con Still in Love Song de su disco de 2003, Logic Will Break Your Heart. Las dos canciones así de desamor, de corazones partidos. Y que va a haber más ahorita el rato, ¿no? Para que... Así que ya si no tienen al José Alfredo, por lo menos que tengan esto para las heridas del corazón. Dale para el corazón partido. No pensé también, pero no quería decir. Alejandro Sanz acá. Te vamos a hablar con Alejandro Sanz también. Sí, pero no, eso no lo van a escuchar aquí, señores. Y bueno, Pepe, ¿con qué seguimos? Después vamos a escuchar algo de este magnífico disco de Block Party del 2004 de Silent Alarm. De esta canción se llama So Here We Are, que tiene unas... que es una... la letra es muy breve, pero dice... es esas letras muy breves que dicen un chorro de cosas, ¿no? Que hablan sobre... o lo que yo entiendo, siempre he entendido así como que una relación muy gastada, donde todos cometen muchos errores y que quién sabe, ¿sí? Pero dice una parte: hice una promesa de llevarte a tu casa si te sientes mal, si te desvaneces, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, el nombre de la canción es So Here We Are Now, o sea, So Here... o sea, después de todo, pues aquí estamos, ¿no? O sea, aquí estamos juntos, sí. Aquí seguimos, por más dañado que esté todo. Y bueno, después de escuchar a Block Party, vamos a escuchar a los ingleses de Spiritualized con Do It All Over Again de su disco 2001 Let It Come Down. Y también una letra un poquito agridulce, ¿no? Este disco, curiosamente, el vocalista tenía problemas de adicción a la heroína, entonces traía un rollo ahí muy... depresivo. Es un disco fantástico, ¿no? El nuevo también se lo recomendamos. Y bueno, básicamente la letra dice que, bueno, te amo como amo el sol de la mañana, pero no creo que un par de palabras mías serán suficientes para hacerte cambiar tu opinión. Así que voy a pasar el día metido en la cama y voy a pasar mi vida entera dormido. Así que más te vale que vengas acá conmigo y lo hagamos todo, ¿no? Mira, un montón de gente llorando, ¿no? Ahorita. No se vayan a cortar las venas. Acuérdense que mañana, tiene el día de mañana para ir y llegarle a la persona que quiere. Pero por lo pronto, pues, Block Party con So Here We Are. Spiritualized con Do It All Over Again. En Rosito. San Valentín del Amor. En Sub 95. 95.5 FM. Regresamos al rockcito del amor y primero escuchábamos esa canción de Block Party de su disco Silent Alarm que se llama So Here We Are. Y después escuchábamos a Spiritualized con Do It All Over Again. Y ahora vamos a ir a un bloque de dos canciones épicas, épicas de amor. De desamor y otra de amor, ¿no? La primera que vamos a escuchar es de ese disco de Death Cab for Cutie que es, creo yo que es el mejor, que es el Transatlanticism. Esa canción que se llama Tiny Vessels, que de hecho es una canción muy cruel, porque básicamente habla de cómo él se aprovechó del amor que le brindó a alguien, y él le dice, estás muy bonita, pero no significas nada para mí, ¿no? Y para la morrita como que sí estaba bien entrada, y es así medio una canción medio asshole así de parte de él, pero una situación amorosa muy común, ¿no? Entonces para que quienes se sientan ahí identificados, pues, se pone el chaleco. Así es. Y bueno, seguimos también con algo del primer disco de Muse, Showbiz, de 1999. El tema se llama Escape. y es un tema muy desesperado. En varias estrofas, Matt Bellamy dice que está volviéndole loco, ¿no? O sea, como alguien, ¿no?, que él conoce no quiere amar, ¿no?, a una mujer determinada, ¿no? Dice, ¿por qué no la puedes amar, ¿no? ¿Por qué tienes que ser como un monstruo, ¿no? Porque eres un bully, ¿no? Los bullies del amor. Los bullies del amor. Y muy mucho el estilo de Radiohead, ¿eh? Si te fijas de la rola, muy influenciado por cuando Radiohead había sacado Lucky Computer, estaba por ahí en medio The Bends, estaba el My Iron Lung, entonces todavía tocaba rock Radiohead. Y bueno, entonces dos canciones de amor épicas, Tiny Vessels con Dead Cup for Cutie y Muse con Escape. Volvemos a Roxito del amor. Amor. This is the moment that you know that you told her that you loved her, but you don't. You touch her skin. She don't mean a thing to me. Yeah, she is beautiful, but she don't mean a thing to me. Thank you. Sub 95.5 FM. Roxito. Share, enjoy, and rejoice. Roxito. Bien, volvemos a este Roxito especial del día de San Valentín. Y primero escuchamos esta canción del disco de Transatlanticism de Death Cab for Cutie, que se llama Tiny Vessels. Y después escuchamos The Muse, la banda que ven en todos lados, pero su primer disco, el tema Escape. Y ahora nos vamos a ir con otros dos temas que también hablan del amor en diferentes maneras. Primero vamos a escuchar de el clásico del 1985, cuando The Cure sacó The Head on the Door, venía esta canción que se llama A Night Like This, que habla precisamente de cómo después de una relación él sigue buscando, o sea, como que lo deja, y después dice él sigue buscando a alguien, pero siempre quien termina buscando es a la misma persona. Entonces, desamor. Pues de el amor verdadero, the one true love, ¿no? Exacto, al que no puedes dejar y el que ves en todos los demás, lo que ves y lo que buscas en toda la demás gente que con quien te entablas una relación. Y bueno, después de escuchar a The Cure, vamos a escuchar a The Beechwood Sparks con el tema By Your Side, de su disco 2001 Once We Were Trees, que es originalmente un cover de Sade, ¿no? ¿Cuál es de Sade? Chardin, pues es una cantante negra, creo, de principios, finales del 2000 por ahí. los 80, ¿no? Es la Smooth Operator. No sé si sea la misma, pero ella saca el disco. Ese tema salió en 2000. Debe ser la misma, probablemente, ¿no? Bueno, la original no la había escuchado, está muy suave, pero este tema de Beachwood Sparks, que es una banda californiana, si no me equivoco, salió en la película de Scott Pilgrim vs. The World, ¿no? Ajá, que también, ¿no? Que lucha contra un chorro de gente para quedarse con la morrita al final. Y mucho rock, ¿no? También, mucho rockcito. Ah, sí. Y yo creo que es una. Esa es de mis rolas favoritas, así para cortarte las venas. Es el amor, pero de cómo cuidas de alguien, ¿no? Cuando, no sé, o está enfermo, o se siente mal, o está triste, ¿no? Y bueno, la cosa dice: bueno, cuando tengas frío, yo voy a estar ahí abrazándote fuertemente. O cuando estés triste, estaré a tu lado, nena. Nena. Pero pues está bien triste y con un rollito ahí medio country alternativo psicodélico, así que primero The Cure con A Night Like This y después con Beachwood Sparks con By Your Side en Rosito. Like this anymore, but always and ever is always. Sub 95.5 FM. Oh, Volvemos a Roxito, especial del amor. Y primero escuchábamos a The Cure con A Night Like This, de su disco The Head on the Door de 1985. Y después escuchamos a los Beachwood Sparks con By Your Side. Y ojalá que no se hayan suicidado todavía por el dolor del corazón, por estar derramando tanta melcocha, y que están disfrutando esta buena música en esta noche de miércoles. Y ahora, porque no todo el amor es nada más entre pareja y así, sino que también hay otros tipos de amor importantes en la vida. Y ahora vamos a escuchar algo de los Libertines, de su disco que, homónimo Libertines, que es su segundo disco, que se llama What Became of the Likely Lads, que de hecho es una canción que habla es un poco biográfica, ¿no? Porque habla un poco de la relación que había entre Pete Doherty y su amigo inseparable Carl Barrett, que son los el guitarrista de Libertines, ¿no? Vocalista y guitarrista de Libertines, y que eran grandes amigos y había como tensión entre ellos, y habla de esta relación de amigos que se está resquebrajando, ¿no? Pero que de hecho en la grabación del segundo disco ya tenían problemas, ¿no? Y se nota en las letras, se nota en la tensión de la grabación. Sí, y esa canción habla de ese amor, de ese bromance, ¿no? Entre hermanos, entre amigos, de que, ¿qué onda? Pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué fue de todos esos sueños que teníamos juntos? ¿Y qué? Un breakup de amigos, ¿no? O sea, y preguntarse si alguna vez, ¿no? Volverán a estar igual o juntos. Y que vaya para los amigos que todos tenemos que, de alguna u otra forma, pues, se han alejado de uno, ¿no? Pues. No llores, todo bien. A ver, vamos a darle un pañuelo a la EP. Bueno, y el siguiente tema es de The Decemberists. Son estadounidenses, ¿verdad? Sí. Y se llama Los Angeles I'm Yours, de su mejor disco, Her Majesty The Decemberists, creo que de 2002, 2003 aproximadamente. Y habla, así como la tuya hablaba de las amistades perdidas, habla, pero del amor por las ciudades, ¿no? Y si alguno de nuestros amigos ha ido a una ciudad que le termina gustando mucho, pues es prácticamente amor lo que sientes por la ciudad. Bueno, cuando sientes que perteneces a un lugar, independientemente que sea tu lugar de origen o no, pero el hecho de encontrar un cobijo en una ciudad, encontrar el amor por un lugar. Y en este caso de Los Angeles I'm Yours, pues habla y dice que es una ciudad que está enseguida del mar, que es una gentil compañía, que a muchos no les parecería un lugar a cual visitar, que pues sus calles, sus bulevares, sus huérfanos y sus oligarcas, y dice un océano lleno de vómito en la costa, pero bueno, sin embargo, Los Ángeles, soy tuyo, ¿no? Y vamos a escuchar entonces primero What Became of the Likely Lads de los Libertines y The Decemberists con Los Angeles I'm Yours en Roxito de la Mer por su 95. Please don't get me wrong, see I forgive you in a song we'll call The Likely Lads. But if it's left to you, I know exactly what you do with all the dreams we had. Cause blood runs thicker, it's thick as these, you know. It's important to you. It's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. If the Bible come along and you're forgiven in a song, I'd have to touch my life. It's on my rights, to all my wrongs, when they need it, then these songs welcome back outside. The blood runs thicker, I'm with thick as these, you know. That's important to you. I tried to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely lad? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Give you a song called The Likely Lads. We all bought the ones we thought about. We wrote the songs, it's still the dreams we had. But blood runs thicker, how we think it's deep, you know. That's important to you. It's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. to make you see. You don't want to know. You don't want to know. FM. There is a city by the sea, a gentle company. I don't suppose you want to. And as it tells its sorry tale in harrowing detail, its hollowness will haunt you. Its streets and boulevards, orphans and oligarchs, and a plaintive melody, truncated symphony, an ocean's garbled vomit on the shore. Los Angeles, I'm yours. Oh, ladies, pleasant and demure, sallow cheeked and sure, I can see your undies. On all fours, Los Angeles. Volvemos este miércoles. Espero que nos estén escuchando desde diferentes lugares, de sus casas, de sus carros, desde la computadora, pero que nos estén escuchando, eso es lo importante. Volvemos a el Roxito de San Valentín, especial del amor, y andamos en estos temas que no son el amor típico entre parejas, sino más bien el amor a otras cosas, no, como el amor a los amigos, que en este caso era What Became of the Likely Lads con The Libertines. Y después escuchamos a Decemberist con Los Angeles, I'm Yours. Y ahora siguiendo con este amor que no solo se extiende a las parejas, sino que también se extiende a otras áreas de nuestras vidas. Esta canción, una de mis favoritas, de uno de mis favoritos, el Rufus Wainwright, habla del amor que existe entre él y su mamá. Como todo buen Nancy Boy, ¿no? No, pero es una canción muy, muy, muy linda porque habla, se llama Beauty Mark. Beauty Mark es lunar, y habla de que, oh, yo no tengo tu lunar y no me parezco a ti, ni tus manos largas y bien bonitas que tienes y no sé qué, pero habla de todas esas cosas que lo hacen tener una relación muy buena con su mamá, porque dice, habla de la música que tienen juntos, de los gustos en común. Y al final dice, ya sé que yo no soy muy, muy, muy masculino, pero aún así sé que me quieres así. Entonces habla también de esa aceptación de una mamá por su hijo que es gay. Hermosa canción. Y bueno, recordar que la mamá de Rufus Wainwright es también una muy famosa cantante. Su papá también, ¿no? Toda la familia, ¿no? Hasta la hermana canta. Sí, toda la familia. Y de hecho pensé, porque también Rufus tiene una canción para su hermana, Little Sister, que pensé ponerla, pero... los hermanos, todo bien con los hermanos. Quería el amor por la mamá. Y ese es más rolón todavía. Te quiero, ma. Así que olviden todos los resentimientos, el odio, los enojos. Es día para alivianarse, para estar felices, para querer, para amar. Agárrense de las manos, aunque sea de su compa, y no hay bronca. Todo bien, se vale todo este día, ¿no? Y ahora vamos a ir con quién. Con Wilco, con el tema Jesus, etcétera, de su mejorcísimo disco Yankee Hotel Foxtrot de 2002. Wilco es la famosísima banda indie de Chicago, Illinois, a cargo encabezada por Jeff Tweedy. Y es una letra muy sencilla, pues habla, dice, nuestro amor es todo lo que tenemos, nuestro amor es todo el dinero de Dios, todos somos un sol resplandeciente. El amor a la mamá con Rufus Wainwright y Beauty Mark. Y Wilco con Jesus, etc. Volvemos a Roxito del Amor. Por Zoom 95, no le cambien. My early childhood 95.5 FM. Roxito, Roxito, porque compartir no es piratear. Volvemos a Roxito, especial del 14 de febrero, especial del amor y la amistad. Y escuchamos a Rufus Wainwright con Beauty Mark, esa canción de amor para todas las mamás. Y Wilco con Jesus, etc. Y bueno, vamos a seguir con también un poquito de indie, esto a cargo de Elliot Smith, que desafortunadamente nos abandonó en el año 2003. Es uno de los solistas más importantes de mediados, finales de los 90s. El tema que vamos a escuchar se llama Say Yes, de su disco Either Or de 1997. Y básicamente, y en su canción, en su letra dice: estoy enamorado del mundo a través de los ojos de una chica que sigue conmigo la mañana siguiente. Y después vamos a escuchar esta canción épica de amor The Wizard, que viene en el álbum azul de Wizard que salió en 1994, que se llama Only in Dreams, que esa canción es así como muy es medio secundariana, ¿no? Porque habla así de ese amor que idealizas, que ves y de que, oh, ahí está en el aire ella y que no sé qué. Pero es básicamente ese amor que no es correspondido. Ah, pues hay un momento en que Rivers Cuomo grita así bien duro. Sí, parece que está llorando, ¿no? De que, pues nada más en sueños va a estar con ella, porque no es que... Antes de que el emo fuera emo, ¿no? Pre-emo. Pre-emo, ¿no? Entonces, ok, nos vamos con estos dos temas. Primero, Elliot Smith con Say Yes. Y la épica, The Wizard Only in Dreams. Roxito, a través de su 95, márquenos 215-9005, 215-9015, arroba sum 95 FM en Twitter y arroba el Roxito también en Twitter. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. We broke up a month ago and I grew up, I didn't know. Around the morning after. It's always been wait and see, a happy day, and then you pay and feel like shit the morning after. Changed around and instead of falling down, I'm standing up the morning after. Situations get fucked up and turned around sooner or later. I could be another fool or an exception to the rule. You tell me the morning after. Crooked spin can't come to rest. I'm damaged bad at best. She'll decide what she wants. I'll probably be the last to know. No one says until it shows. See how it is. They want you or they don't. Say yes. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. Sum 95.5 FM. Thank you. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 en este especial del amor, de la amistad, de los buenos sentimientos. ¡Ah! Y bueno, escuchamos primero a Elliot Smith con el tema... ¡Cállate! Con el tema Say Yes. Tema, Pepe. El tema. Lo escuchamos. Shut up. Lo escuchamos el tema. ¿Cuál? Ah, Weezer. Only in Dreams. Y ya estamos prácticamente en la última media hora, en la recta final de Roxito. Y nos vamos con los rolones, mega rolones. De por sí los anteriores fueron, ¿no? The Rolonest of the Rolonest. ¿Con qué abrimos, eh? Vamos a empezar con un clásico personal, The Streets, de su disco Grandon Comfort Free, que es su segundo disco, que es Dry Your Eyes. Me voy a permitir contar rápidamente la anécdota que me pasó con esa canción, que es, la canción dice: compa, sécate los ojos, ya se acabó con la morrita, entiéndelo. Pero el vato está aferrado de que no, es que cuando la vi, que le tomé las manos, pero no, o sea, es toda una tragedia, pero... Yo viví una experiencia de dos de mis mejores amigos que en un momento rompieron. Y justo pasó una situación bien similar y lo estaba viendo y no pude evitar así llorar mucho porque dije, es eso, dry your eyes, mate. No pasa nada, pero pues, y ya no volvieron. Creo que nunca volvieron, o sí volvieron, pero ya no están juntos. Entonces, The Streets, Dry Your Eyes. Y luego... Vamos también con un mega rolón, Travis, de Humpty Dumpty Long Love Song, de su disco, tengo mal el año aquí, pero es Invisible Band. Invisible Band, ¿de qué año es? ¿Como 2003? No, es del año de las Torres Gemelas, 2001. 2001, ¿no? Y también es una canción magnífica de amor. Dice que ni todos los caballos de los reyes, ni todos los hombres de los reyes, ¿no?, puede volver a pegar mi corazón de nuevo, ¿no? Porque habla de Humpty Dumpty, la historia, ¿no?, de niños. Del Humpty Dumpty, que acuérdense que es el huevo, entonces es el huevo que está roto, y de hecho canta así como, que está muy roto. Pero pues, y dice, lo único que puede volver a pegarlo es, you got the glue, así que te voy a dar mi corazón a ti para que lo pegues. Eres tú lo que me puede volver a pegar, aquel corazón. Así que, pues, enamórense, ¿no?, con estas dos rolas. Primero Dry Your Eyes con The Streets. Y después Travis con Humpty Dumpty Love Song. En Roxito. De la mar. Por su 95. In one single moment your whole life can turn round. Stand there for a minute, staring straight into the ground, looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow, or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. It's over. So then I move my hand up from down by my side. Shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies. Touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures. By pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. It's over.

Qué triste, pero las mejores rolas duran mucho y prácticamente nos acabó la media hora un par de rolas, ¿no? Primero escuchamos a The Streets, Dry Your Eyes, y después a Travis con Humpty Dumpty Loves. Y se acabó el programa, Pepe. Pero no nos podemos ir sin poner la máxima y ultimate, absoluta canción de amor, que es de los Smiths, There's a Light That Never Goes Out. Es una canción de entrega absoluta, ¿no? O sea, no importa dónde vayamos, no me importa dónde. O sea, yo ya no tengo casa, yo no tengo nada. Y lo único que tengo es tú y ir manejando en tu carro. Y no le hace que nos choquen y que nos mate un camión. Morir a tu lado va a ser lo mejor que me pase. Y nosotros tenemos a Sum 95 y a los escuchas. Y nos vamos, ¿eh? Dejamos. ¿O no nos despedimos? No, porque sí, también son despedidas, entonces. Adiós. Adiós. Buenas noches, gracias por el espacio, gracias por la sintonía. Nos escuchamos el próximo miércoles. A partir de, 10, de las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche. A través de Sum 95. Buenas noches y pasen un feliz día mañana. Amén mucho. Take me out tonight. Where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, Lord alone. Oh, I haven't got one. Kill for both of us. Rockcito, las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales, solo por Zoom 95. Sin contemplaciones.